Se va a estar realizando. Buenos días, audiencia del informativo Farco. Buenos días, Pepe. La localidad de Junín de los Andes tiene para este fin de semana una serie de actividades que pretenden poner en evidencia la complicidad que tienen algunos jueces con el poder político y económico de este pueblo. Esta jornada está convocada por familias afectadas en fallos judiciales. Vamos a escuchar a Gabriel Castillo, sobrino de José Castillo, un vecino de la localidad que se encuentra desaparecido hace 4 años. La familia convocó a una muraliada y de esta manera buscan presionar a la justicia para que se desarchive la causa y comiencen a buscarlo. Un mural por el recuerdo que lleva como lema que no se quede mi pueblo dormido, no nos olvidemos del gringo como la justicia lo hizo con él, ¿no? Es una movida que la idea es que la justicia vea que el pueblo no está dormido, que la familia necesita una respuesta. Ya 4 años y 3 meses prácticamente de que el gringo desapareció el 8 de agosto del año 2013. Por otro lado, esta semana el juez Andrés Luchino emitió una orden de desalojo para una familia de la localidad que, a pesar de haber ganado un juicio penal por usurpación, este juez busca efectuar el desalojo. Además, ordenó desalojar a familias mapuches de la comunidad Quintriqueu de Villa Langostura, entre otros afectados por estos polémicos fallos que parecen no tener fin. Escuchamos a Paula Espinoz. Estamos hoy peleando una orden de desalojo que ya salió, donde el expediente ya se encuentra en manos de la policía. Se le dio días inhábiles para efectuar el desalojo. Puede ser de lunes a lunes, hasta en cualquier hora. Sabemos cómo se está manejando la justicia hoy en día y lamentablemente hoy tenemos que pasar una vez más de esta situación. Toda la comunidad sabe que es una injusticia lo que se está cometiendo. Nosotros no estamos usurpando absolutamente nada. Incluso cuando fuimos a juicio penal por usurpación salimos sobreseídas porque no pudieron probar el delito. Este sábado se está convocando una marcha de antorchas para las 20 horas para visibilizar la indignación que existe en el pueblo ante la falta de acceso a la justicia que tienen los y las trabajadores y sectores populares. Reportó para Informativo Farco la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.